estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento, espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti. Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, ven, ven, Espíritu Santo. Hola, ¿qué tal y bendiciones? ¿Cómo están? Yo estoy feliz porque estamos nuevamente acá compartiendo con todos ustedes. Este es el tercer programa que emitimos en este nuevo año y es una maravilla porque cada que llega el miércoles el precioso Espíritu Santo se inquieta y da palabra y da temas que edifican y que realmente fortalecen nuestro espíritu. Así que vamos a dar comienzo con una corta oración y vamos a entregarle este espacio a Papá Dios. Amado Rey y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque una vez más nos permites compartir con todos estos oyentes que cada lunes y cada miércoles sacan el espacio para escucharte, Señor. Gracias te damos porque nos permites a través de este medio llegar a muchas personas y llegar a corazones, Padre Celestial. Padre, te damos gracias porque es tu voluntad que cada tema llegue al corazón de cada oyente. Y es tu voluntad que cada tema, Señor, traiga sanidad y traiga también ese refrigerio a nuestra alma. Y te damos gracias por esto. Precioso Espíritu Santo, eres el invitado principal a este espacio. Háblanos, Señor. Háblanos a través de tu palabra y háblanos, Padre Celestial, para que cada día podamos crecer y vayamos de bendición en bendición y de victoria en victoria. Te damos toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Bueno, esta es la oración que siempre hacemos para levantar el nombre de nuestro Padre Celestial y también darles a entender a todos aquellos oyentes que el precioso Espíritu Santo es el director y el invitado principal a este espacio. Vamos con una canción maravillosa de Kenneth Rojas y lleva por nombre Generación de Fuego. Y vamos a saludar también a aquellos oyentes que cada lunes y cada miércoles, ¿verdad?, sacan ese tiempo para compartirlo con nosotros. Oyentes allá en México, en Argentina, en Perú, en Uruguay, en Estados Unidos, acá en Colombia nos escuchan mucho, en Castilla, aquí en Robledo, nos escuchan en diferentes partes también de la ciudad de Medellín. Y es un honor porque esta sierva les transmite desde Medellín, que es la ciudad de la eterna primavera, y es maravilloso poder sacar este ratico y compartirlo con todos ustedes. Así que vamos con esta canción y volvemos para darles el tema de hoy. Venimos con una lista de canciones maravillosa, pero si usted desea programar una canción, debe o puede acercarse a mi perfil en Facebook y allí la puede programar y aquí con gusto se les complace. Así que vamos con esta maravillosa canción, Generación de Fuego, de Kenneth Rojas por Sobrenatural FM.

por ver. El milagro de Jesucristo en su ser. Todo el cielo entró en su vida. Pero el laberinto vio la salida. No hubo dudas ni prejuicios para entorpecer la pincelada que el maestro acabó de hacer. Solo la fe puesta en Jesús dieron a sus ojos luz. Deja que te toque Jesús. Su amor, no desistas. Deja que te toque Jesús, no resistas. Deja que te toque su amor, no desistas. Si la vida te pasa sin dejar ningún color, si no podés ver nada, si algo no te pinta bien, déjalo a Dios con un pincel. Deja que te pinte. Hablar un poco acerca del tema que el precioso Espíritu Santo escogió para el día de hoy. En programas anteriores veníamos hablando primero de pureza, en segunda instancia hablamos acerca de la santidad y hoy el precioso Espíritu Santo nos hablará de una palabra clave y es enfoque. El tema que el precioso Espíritu Santo escogió es no pierdas de vista tu enfoque. Y se basa en Filipenses 3:14, que dice acerca de prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que este es el tema y esta es la porción que el precioso Espíritu Santo ha escogido para compartirla con todos nosotros en esta noche. Vamos con esta canción llamada Después de la Caída de Funky, Vico C y René González por Sobrenatural FM.

por acá empiezan a llegar saludos y por acá nos dice Lili Morán. Hola, bendiciones, me gusta el programa, soy nueva oyente. Quiero saludar a mi hermana María en sintonía desde Maracaibo. Estas son personas que nos sintonizan desde Venezuela, más propiamente del estado de Maracaibo. Arnoldo nos dice, hola, ¿pueden complacerme con Avivamiento Venezuela de Redimidos? Full sintonía desde Caracas, Venezuela. Un saludo muy especial para Lili Morán y para Arnoldo, que nos están sintonizando desde Venezuela. Y Emiliano también nos dice, hola Silvia, saludos, pon una canción de Barak, te quiero adorar, Shalom. Un saludo muy especial para ti también, Emiliano. Así que vamos con esta maravillosa canción llamada Lamentos de Levitas. Vamos a escuchar esta canción y en breve volvemos con las complacencias por Sobrenatural FM. Pasan las horas tan lento, si no estás hay sufrimiento. De tinieblas me sacaste, tu rostro no me ocultaste. Escrito está mi lamento, tallado sobre tu cuerpo. Aún en tinieblas me guías, está tu llama encendida. ¿Para qué seguir buscando un amor verdadero? La libertad que yo quiero, si todo lo tienes tú, si todo lo tienes. Está mi lamento, tallado sobre tu cuerpo. Aún en tinieblas me guías, está tu llama encendida. ¿Para qué seguir buscando un amor verdadero? La libertad que yo quiero, si todo lo tienes tú, si todo lo tienes tú. Si Complacencia para Arnoldo, y nos estaba pidiendo la canción Avivamiento en Venezuela de Redimido. Entonces, Arnoldo, que disfrutes tu canción por Sobrenatural FM. Redimido, man, para toda mi gente de Venezuela, yo. Algo grande que está pasando, no sé si tú lo estás notando, lo que Dios está derramando en Venezuela. Está declarando, la palabra se está sembrando. Dime tú qué estás esperando, ven canta conmigo. Yo, avivamiento Venezuela, ja, avivamiento Venezuela, avivamiento Venezuela. Todo el mundo canta, todo el mundo conmigo. Avivamiento Venezuela, avivamiento Venezuela, avivamiento Venezuela. Todo el mundo grita, vemos a tu voz, grita con el alma. Dale chamo que suene la palma. Danza para Dios en la tierra tuya. Celebra y canta aleluya. Que se unan todos los venezolanos, que levanten al cielo las manos. Que el amor de Cristo cubra la nación, que cada estado suene esta canción. Venezuela no desmaya, se levanta en pie de batalla, con la fuerza del que no falla, Jesucristo el vencedor. Venezuela no desmaya, se levanta en pie de batalla, con la fuerza del que no falla. Si tú lo crees, ven, grita conmigo. Avivamiento Venezuela, avivamiento Venezuela, avivamiento Venezuela. Avivamiento Venezuela, avivamiento Venezuela, avivamiento Venezuela. Okay, ahora yo quiero que todo el que sea venezolano y que sienta amor por su nación me acompañe a deletrear esto que dice así. Yo, dame la V. Venezuela. Pero solo con la mano, señor. esto se acabó. Náguara, náguara. Bueno, y seguimos con complacencias. En la siguiente canción es para Armando Gutiérrez. Él nos está sintonizando desde Georgia, en la ciudad de Atlanta, y él nos está pidiendo la canción Digno y Santo de Katie Job. Así que disfruta tu canción por Sobrenatural FM. Thank you.

quiero adorar. El universo te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Dios de los cielos, el universo, el mundo entero te tiene que adorar, tiene que saltar. Se postran delante de tus pies, Señor. Te alabamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, continuamos con las complacencias y esta vez el turno le corresponde a Belén. Belén nos sintoniza desde México y Belén nos está pidiendo la canción No Importa de Lini Goodman. Así que Belén, tu canción, disfrútala por Sobrenatural FM. Y en breve volvemos con el espacio Voces que Hablan, donde escucharemos un testimonio corto pero con una enseñanza poderosa, y seguida de esta vamos a escuchar el tema de hoy. Hoy hablaremos acerca del enfoque en Dios, así que no te lo puedes perder. Y vamos con la canción No Importa de Lini Goodman. Belén, disfruta tu canción por Sobrenatural FM. No importa que las olas se levanten altas piensas, aquí estoy sincero. Mi alma está ligada a ti como arena y mar, mucho más. Mi torre fuerte castillo es él. Puedo su rostro ver, aunque te asoma, te busco en mi dolor. Solo clamo a ti en mi soledad. Nace una esperanza. Bueno, y venimos a dar con el espacio de Voces que Hablan. Y hoy el precioso Espíritu Santo nos quiere hablar acerca de un corto testimonio. Pero quiero aprovechar para animar a todos aquellos que quieren pertenecer a este espacio. Este espacio fue abierto por el precioso Espíritu Santo para dar paso a aquellos poemas, aquellos escritos o aquellas inspiraciones que Dios les ha dado a ustedes para glorificarlo a Él. O a través de un testimonio, como venimos hoy a hablarles acerca de uno corto, pero con una enseñanza poderosa. Así que si estás de pronto animado a pertenecer a este espacio que ha sido abierto para el que desee, se puede acercar a mí y será dado al aire este corto pensamiento o este poema o este testimonio, para que sea glorificado el poderoso nombre de nuestro Padre Celestial. Y en esta ocasión, el precioso Espíritu Santo me inquietaba a hablar acerca de algo que me sucedió hace aproximadamente 3 años, que es el tiempo, cumplo 4 años este año, pero este es el tiempo que realmente el precioso Espíritu Santo ha dedicado a mi vida. No lo he dedicado yo, ha sido Él el que me ha escogido y el que me ha permitido disfrutar de su presencia. Así es que un día voy caminando y me detengo a mirar el cielo. Y en medio de esto empiezo a pensar muchas cosas. Y es algo maravilloso porque se me venían a la mente imágenes como mi madre y mi padre buscando la presencia. Y mi tía, una tía que admiro profundamente y es una mujer de Dios. Así que empiezo a decirle a Dios, Dios, yo no te amo. Sí, empiezo a ser sincera delante de Él y le digo, yo no te amo. Yo no siento nada por ti. Yo veo que mi padre y mi madre y mi tía se arrodillan y te claman y lo que ellos te piden, eso les es otorgado. Y yo veo que ellos te aman y que ellos te buscan. Pero yo no siento nada por ti. Yo no siento en mi corazón arrodillarme postrarme y pedirte algo, darte gracias, de verdad que no me produces nada. Y puede que quien me esté escuchando esté diciendo en su corazón, qué fuerte. Y así mismo lo sentía yo. Era una distancia, una lejanía, quizás un enfriamiento tan fuerte que no me permitía sentir amor hacia Dios. Pero recuerdo que aquella tarde, mirando el firmamento, mirando el cielo, le digo estas palabras a Él, pero culmino diciéndole, enamórame de ti. Permíteme conocer ese amor. Permíteme abrir mi corazón a ti. Permíteme entender el por qué mi madre, mi padre y mi tía se arrodillan y te claman y no solamente reciben bendiciones, sino que sus vidas son diferentes. Y yo le decía, enamórame de ti. Haz que yo también sienta eso. Recuerdo que estas palabras salieron desde lo más profundo de mi ser. Y cuando salen, hay una tranquilidad en mí, porque llevaba mucho tiempo albergando esto. Y quizás tú también te encuentres en la misma situación que yo me encontraba en ese entonces. Una situación donde Dios no significaba nada para mí, donde no había ese amor, esa pasión, esa entrega, ese quererme apartar del mundo para agradarle a Él. Pero hoy déjame decirte que Él está allí y tiene sus brazos abiertos. Y como dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Y ese día yo vi la misericordia de Dios, porque yo tenía miedo de decirle que yo no lo amaba, pero aún así salió sinceridad y eso es lo que Él necesita y está buscando en los corazones, sinceridad. Y cuando esto sale, yo siento paz porque sale de mi corazón, sale de lo más profundo, pero tiempo después Dios me cumple lo que ese día con toda sinceridad yo le pedí. Y fue enamórame. Enamórame al punto de yo perder quizás la noción del tiempo o quizás la sensación de alivio cuando estoy en el mundo o de gusto por las cosas que no te agradan y empieza a apartar mi vida para Él y empieza a poner algo llamado pasión, que yo no sabía qué era eso ni lo había sentido. Y allí empieza mi mayor historia de amor, cuando abrí mi corazón, fui sincera y le conté cómo estaba. Así que hoy el precioso Espíritu Santo, oyente, joven, que nos estás escuchando, te invita a esto, a ser sincero de corazón, a abrirte a Él, para que Él pueda llenar tus vacíos, para que Él realmente se posicione en el primer lugar y tu vida jamás volverá a ser igual. Y bueno, esto fue Voces que Hablan, así que así como esta sierva se anima cada momento a expresar lo que siente por su padre, yo también te animo a que utilices este espacio para que le des a conocer a papá lo que hay en tu corazón. Entonces, vamos con otra canción, vamos con una canción llamada Saldrás de Esta, de Redimidos y Lucía Parker. Vamos con dos canciones más y volvemos con el tema de hoy, enfoque. Hoy estamos hablando acerca de enfoque y no en sueños, no en expectativas, no en metas, enfoque en Dios. Con la porción de la palabra que se encuentra en Filipenses 3:14 y dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que no te puedes perder esta última parte de este programa. Vamos con Saldrás de Esta, de Redimidos y Lucía Parker, por Sobrenatural FM.

Dios quiere bendecirnos. Dice la palabra que las bendiciones nos persiguen a causa de la obediencia y la búsqueda de la presencia. Pero no lo es todo, y déjame decirte que aquí en la tierra nada se compara a lo que nos está esperando allá en el cielo. La corona de vida eterna, el ver cara a cara a Jesús, el tener comunión constante con Él, el escucharlo, el vibrar cuando estemos en su presencia, nunca se va a comparar con lo que tú alcances aquí en la tierra. Al principio hablábamos de que el enfoque del que nos está hablando papá no es en metas, no es en proyectos, no es en propósitos terrenales. Estamos hablando de algo mucho más glorioso, algo supremo, algo que no se puede palpar aquí en la tierra, pero que nos está esperando allá en el cielo. Pero es necesario que entendamos algo. Si tú no le das valor al reino de los cielos aquí en la tierra, entonces tu enfoque se va a desviar. Si tú no pones en primer lugar las cosas de Dios por encima de todo lo que haya aquí en la tierra, entonces te vas a desviar y no vas a llegar al fin que dice Filipenses 3:14. Y es hoy precisamente que el precioso Espíritu Santo nos insta a enfocarnos en lo que verdaderamente es importante y es necesario para llegar a la eternidad. Si tú y yo nos enfocamos en darle el primer lugar a Dios, en obedecer lo que está escrito en la palabra, en buscar su presencia día, noche, tarde, como dice la palabra misma, atar las palabras a nuestra vida, atarlas a nuestro corazón, escribirlas y leerlas y meditarlas por donde quiera que vayamos, estoy segura de que nuestra meta, que es ver a Cristo cara a cara, se va a cumplir. Y si a esto le añades gratitud por el sacrificio en la cruz del Calvario, y a esa gratitud le añades servicio por amor y no por obligación, entonces, joven que me estás escuchando, tú vas a llegar allá. Hoy estamos aprendiendo acerca del verdadero enfoque. Si bien es importante ponernos metas, es importante tener proyectos de vida, es importante crecer, lo que más nos hará felices, sentir completos, sentir gozo en nuestro corazón, es llegar allá donde Pablo dijo que él quería llegar. Y no es porque él sea perfecto, él dice, no es porque ya haya alcanzado, no. Pero yo prosigo al blanco, prosigo a la meta. ¿Te equivocaste? Sacúdete, levántate y prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Enfoque es lo que necesita esta generación. Enfoque es lo que estamos necesitando dentro de la iglesia. No nos perdamos del propósito verdadero por el cual hemos sido transformados. Sigamos, perseveremos, permanezcamos y no nos desviemos. Y bueno, este fue el tema de hoy. Pero continuamos con complacencias, ya que nuestro público oyente se encuentra muy interesado en decirle palabras de aliento a este programa y a la emisora. Así que hoy este programa también ha sido hecho para ustedes. Y vamos con una complacencia y un saludo para la esposa de Marlon. Marlon nos dice, Hola, Dios les bendiga. Quiero enviar saludos a mi esposa Marilyn, que se encuentra en Texas, escuchando la emisora. Maravilloso. Dios te bendiga, Marilyn. Gracias por tu sintonía y esperamos que continúes con nosotros. Adriana nos dice, hola, bendiciones. Pueden colocar No Puedo Callar de En Espíritu y en Verdad. Y nos está sintonizando desde Maracaibo. Un saludo muy especial para ti, Adriana, también. Juliet nos dice, hola, me encanta el programa y sus reflexiones. Siempre sintonizando la emisora desde Paraguay. Un saludo muy especial para ti también, Juliet, hasta Paraguay. Maritza también nos dice, hola, puedes complacerme para saludar a mi pastor José y mi pastora Virginia Hernández en la Iglesia Príncipe de Paz en Maracaibo. Claro que sí, Maritza, enviamos un saludo de parte de ti a los pastores José y Virginia Hernández en la Iglesia Príncipe de Paz. Muchísimas gracias por sintonizarnos. David también nos dice, hola, reportando sintonía desde San José, Costa Rica. Un saludo muy especial también para Costa Rica. Dice, sigan así, Dios con ustedes. Amén, mi hermano. Georgina nos dice, quiero enviar saludos a mi padre que está de cumple y estamos escuchando la emisora. Bendiciones desde Maracaibo, Estado Zulia. Un saludo muy especial para el padre de Georgina, un feliz cumpleaños y que continúe también cumpliendo años en la presencia de nuestro Padre Celestial. John también nos dice, hola, muchas felicitaciones por su programa, que Dios te bendiga y si pueden colocar un tema de Christine de Clario, como dijiste. Entonces, a petición de ustedes, empezamos a complacerles. Vamos con una canción y en breve volvemos con las complacencias para finalizar el programa por Sobrenatural FM. Tu presencia. En tu presencia lo encontramos todo. Levanta tus manos. Su presencia está aquí. Ministro a Él. ¿A dónde iré? Me esconderé. Entro a tu presencia. ¿Dónde iré? No me esconderé. Entro a tu presencia. Bueno, y vamos con la complacencia para Adriana. Ella nos escucha desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Y ella nos pidió la canción No Puedo Callar, de En Espíritu y en Verdad. Adriana, disfruta tu canción por Sobrenatural FM. También para John. John nos está escuchando también, y él nos pide la canción ¿Cómo dijiste?, de Christine de Clario. John, disfruta tu canción por Sobrenatural FM. Mueve el estanque en mi ser. Dame a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que teníamos la complacencia para John. John nos pidió esta canción, así que quisimos en última instancia, al final del programa, también complacer a todos aquellos oyentes que nos escuchan desde lejos. Así que ha sido un placer hoy compartir este tiempo con todos ustedes. Esperamos que haya sido de bendición este programa, lo ha sido para esta sierva, y anhelamos el precioso Espíritu Santo en mi persona, que cada día tu relación crezca de bendición en bendición y de victoria en victoria. Te invitamos a que nos sintonices el próximo lunes a las 8:30 horario Colombia, México y Perú, a las 9:30 de la noche horario Venezuela y a las 10:30 de la noche horario Argentina. Esto fue dirigido por el precioso Espíritu Santo y por esta sierva. Yo soy Silvia Mazo y esto fue Desafiando a la Juventud. Bendiciones.